la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado, estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las venezolanas! ¡Un aplauso grande para esas mujeres guerreras, amorosas y echadas para adelante! Nacidas aquí en la tierra de Bolívar, la tierra de Bolívar y Chávez, y por supuesto a todas las mujeres del mundo. ¡Feliz día a todas! Y abrimos la ventana con la Chiche Manaure y este tema, la mujer bolivariana. Y por supuesto, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En los controles, bueno, él dijo que nos iba a dar el día libre a todas las mujeres de la emisora. ¡Luis Arroyo! Tan bello, tan solidario, mi muchacho, Dios mío. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño la mañana de hoy, ¡mua! Enza García, con muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras, ¡mua! Bendiciones, todo lo bueno que pueda existir en el mundo. Y bueno, y abrimos tarde la ventana la mañana de hoy debido a que hay un tráfico infernal en el centro de Caracas. Me imagino que está relacionado con la marcha de las mujeres, la marcha de las mujeres que se va a llevar a cabo el día de hoy, desde la Plaza Morelos hasta Miraflores, pero bueno, está el centro totalmente colapsado, así que quedé atrapada. Bueno, reconozco que no tomé las previsiones y salí a la misma hora de siempre, bueno, y llegué más tarde, ¿no? Pero hoy, Día de la Mujer, las mujeres marcharán en Caracas por la soberanía de la patria, con una gran marcha que partirá desde la Plaza Morelos en Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores en el centro de Caracas. Las mujeres venezolanas celebran su día hoy, 8 de marzo, en honor a las miles de mujeres que dedicaron su vida por la reivindicación de sus derechos y por la soberanía de la patria. Esta información fue ofrecida por la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Gladys Requena, durante un contacto telefónico con el programa Vía Alterna, conducido por Isbemar Jiménez a través de la señal de AN Radio y RNB Informativa. La ocasión, refirió, será propicia para condenar la misoginia de la derecha nacional e internacional que se manifestó con el ataque a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y recientemente con el asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres. La movilización, que tiene previsto una parada en la sede de la Asamblea Nacional, rendirá tributo al legado feminista de Hugo Chávez y a su lucha contra la pobreza, flagelo que afecta fundamentalmente a la mujer, comentó. Requena informó que previo a la marcha se tiene previsto vista la inauguración de la Feria Socioproductiva Nora Castañeda en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La actividad culminará con la instalación del Congreso de la Patria, capítulo de las mujeres, por parte del presidente Nicolás Maduro. Estas son las actividades para el día de hoy. ¿Y por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Es algo bien interesante, porque el Día Internacional de la Mujer tiene su origen en la luchadora socialista Clara Zetkin. El 8 de marzo, ¿verdad? El 8 de marzo, no tengo la fecha aquí. Aquí ya tiene una serie de cronologías de todo lo que ha pasado. ¿1800 qué? Exacto. Bueno, un 8 de marzo del siglo XIX, porque no, no, uno, unas 140 obreras. 140 obreras estaban protestando por unas condiciones de trabajo dignas. Los dueños de la fábrica donde trabajaban las encerraron en la fábrica y le prendieron fuego. Y bueno, fallecieron estas obreras, estas trabajadoras. Clara Zetkin, quien era una lideresa socialista, pues propuso que la izquierda internacional celebrara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha fue asumida por la Organización de las Naciones Unidas para hacerle un reconocimiento a todas las mujeres del mundo. ¿Por qué? Bueno, por las situaciones que viven, de desigualdad que viven las mujeres en el planeta. La pobreza, dicen, tiene cara de mujer. Cuando se hacen los estudios de los índices de pobreza, nos damos cuenta de que el nivel de pobreza, los altos niveles de pobreza son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Hay toda una serie de situaciones de desigualdad, como por ejemplo países como los Estados Unidos, donde un hombre y una mujer tienen la misma profesión y pueden tener un mismo cargo, pero la mujer cobra menos por el hecho de ser mujer. Tenemos que hasta hace aproximadamente 100 años, quizás un poco más, la mujer no tenía derecho al voto. Tenemos como todavía hay culturas donde se debate si la mujer es un ser humano o es un animal, si la mujer tiene alma o no tiene alma. De hecho, en el siglo XIX, eso era un debate que estaba abierto, ¿no? Si la mujer tenía alma o no tenía alma, y lo discutía la misma Iglesia Católica. Tenemos que la mujer históricamente ha sido relegada al papel de administradora del hogar, por así decirlo, al papel de esclava dentro del hogar, dedicada a las tareas del hogar y dedicada a la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, no, hemos ido a lo largo de la historia con la mentalidad de que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. La mujer protege, el hombre provee. Y hasta se han puesto roles. La mujer es amorosa, el hombre es guerrero. Y todos, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, está dentro de todos nosotros. Todas las mujeres tenemos cualidades guerreras y emprendedoras, y todos los hombres tienen cualidades amorosas y de cuidados de la casa. Porque el hecho de que un hombre bese a sus hijos, abrace a sus hijos, los lleve a la escuela y les manifieste afecto, no significa que deje de ser hombre o que sea menos hombre. El hecho de que un hombre ayude a su madre, un muchacho ayude a su madre a lavar los platos, por ejemplo, a lavar los platos o a pasar una escoba, eso no le hace menos hombre. ¿Cómo ha sido la crianza tradicional? Bueno, la mujer en la cocina, ayudando a la mamá, y si hay algún problema, pues siempre el varón es, ¡ay, mira, arréglame el lavaplatos! ¡Ay, mira, cápiame el bombillo! ¡Ay, mira! No, pero las mujeres tenemos capacidad de hacer ese tipo de trabajo, como también los hombres tienen la capacidad. Vemos cómo hay una explosión de chef, ¿no? Como hombres muy masculinos, y muchos de ellos hermosísimos, se están dedicando a la cocina como un arte, y los mejores chefs del mundo son hombres, ¿no? Entonces, por esa equidad de género. No es bueno, en lo personal, prefiero no hablar de la igualdad de género, porque somos diferentes. Pero eso no quiere decir, somos diferentes. Las mujeres tenemos determinadas características, tenemos nuestras explosiones de progesterona, por ejemplo, tenemos condiciones especiales, como puede ser el embarazo, como puede ser la menstruación, como puede ser el síndrome premenstrual. Una progesterona alborotada es terrible. Terrible porque no nos aguantamos ni nosotras mismas. Los hombres tienen otro tipo de condiciones, tienen otro modo de encarar la vida. Pero eso no significa de que las mujeres seamos superiores a los hombres o que los hombres seamos superiores. Es mejor hablar de equidad, es decir, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de deberes. Ese es el deber ser. Y eso es lo que buscamos las feministas de todo el mundo. Vemos cómo esta fecha, que fue asumida por la izquierda mundial como una fecha de lucha, fue asumida también por la derecha internacional para quitarle el carácter emancipador, el carácter obrero a la mujer, y han transformado el Día Internacional de la Mujer en otro Día de la Madre. Ay, mujer, te rindo tributo porque pariste. Mujer, te rindo tributo porque me tuviste 9 meses en el vientre. Es loable, pero es que ese muchacho no llegó solo al vientre. Ese muchacho está en el vientre de una madre es porque un hombre hizo el trabajo y lo hizo con mucho amor. Un hombre con capacidad de amar también y con capacidad de crear, de criar, ¿no? Entonces tenemos que han convertido el Día Internacional de la Mujer en un nuevo Día de la Madre donde hasta le quitan el contenido intelectual de las mujeres porque no se habla de la mujer luchadora, no se habla de la mujer inteligente, no se habla de la mujer echada para adelante, sino esa rosa fresca llena de rocío que perfuma el ambiente por donde pasa, mujer maravillosa, dadora de vida. Y le quitan todo el contenido social y de lucha a lo que es el Día Internacional de la Mujer. Aquí estamos, las mujeres echadas para adelante, capaces de amar, que disfrutamos el sexo, que amamos a los niños, que amamos esta patria y estamos resteadas, aquí estamos diciendo, aquí, presentes. Día Internacional de la Mujer, Fuerza Venezuela, viviremos y venceremos porque esta tormenta la vamos a superar. Porque a las mujeres venezolanas, la derecha bien castigados que nos tiene, quitándole las cosas a nuestros niños, la leche, los pañales, las medicinas, las colas, cuánto daño le está haciendo esta guerra económica a la derecha, a la mujer venezolana, cuánto daño le está haciendo el poco de incompetentes que hay en algunas instituciones del Estado a la mujer venezolana, y estamos reivindicando a esa mujer luchadora que a pesar de la tormenta está aquí, marchando, produciendo, buscando proveerle el alimento a su familia. Esa es la mujer a la que le rendimos homenaje el día de hoy. Mujeres maravillosas, mujeres venezolanas. Y no nos dejemos comer el cuento de la derecha. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, te adoro, tan perfumada, tan bella, tan linda, con esos ojos brillantes. Pero después dicen, ¡ay, qué horror esto de la equidad para lanzarse a la asamblea! O sea, que cualquier cosa que tenga vagina, entonces hay que votar por ella. O el modo en que hablaban de Tibisay y Lucena, o cómo se han burlado. ¿Cómo se burlan, por ejemplo, de una mujer guerrera como lo es Iris Varela? ¿Cuántos memes y cuántas fotos no ha circulado a la derecha burlándose de su cabello, por ejemplo? Entonces, el Día Internacional de la Mujer es un saludo de la izquierda a todas las mujeres, sin distingo de raza, religión o postura política. ¡Viva la mujer venezolana! Vamos a la pausa con Sur Consciente, mujeres. Manuela libre, tiempos febriles, que como sombra claro, cuántas batallas libró.

10:42 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Lefem, tremenda, tremenda, tremenda cantante, tremenda banda, oriunda de Caricuao. De verdad que este tema, excelente, a propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la ministra de la Mujer, Gladys Requena, declaró que la mujer debe vencer los obstáculos que se desarrollan contra un país. La ministra del Poder Popular para la Mujer, Igualdad de Género, Gladys Requena, indicó que el papel que quede asumir la mujer venezolana es el de vencer todos los obstáculos que se desarrollan contra un proyecto de patria que es profundamente feminista. El rol que debemos asumir hoy como sujetas históricas de esta revolución para vencer todos los obstáculos, ataques, guiones, las agendas que se desarrollan contra un proyecto de país que es profundamente feminista, porque es la sociedad de iguales que garantiza la igualdad de hombres y mujeres. Requena destacó que la sociedad venezolana en 17 años de revolución ha profundizado conquistas para las mujeres desde la institucionalidad que hoy existe y que no existió en tiempos de la Cuarta República. Llegando Hugo Chávez a la presidencia de la República, se construye el Instituto Nacional de la Mujer. Inmediatamente, en 1999, se reforma la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia, que estaba reducida al tema de la violencia, el tema doméstico y familiar, y a no todos los tipos de violencia contra la mujer que hoy contamos en la nueva ley, dijo Gladys Requena, quien indicó que la mujer venezolana ha sido la más impactada por la guerra económica y psicológica, al tiempo que añadió que esconder los productos de primera necesidad y artículos muy relacionados con la mujer, como las toallas sanitarias y los cosméticos de belleza, genera un impacto psicológico en nosotras las mujeres. Y ya que estamos hablando de mujeres, hoy Día Internacional de la Mujer, vamos a conversar con una mujer excepcional, una mujer que acaba de asumir un gran reto, que es nada más y nada menos que la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, con todos sus canales y en un momento histórico, ya que estamos viviendo una de las peores tormentas o la peor tormenta de la revolución y bueno, debemos reinventarnos. Debemos relanzarnos, debemos adaptarnos a estos nuevos tiempos para seguir adelante y para triunfar. Se encuentra en línea Ivemar Jiménez, quien es la nueva presidenta de Radio Nacional de Venezuela, a quien desde acá felicitamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ivemar? De verdad que bueno, muchas gracias por escuchar, tratar de escuchar humildemente lo que nosotros estamos buscando hacer en Radio Nacional de Venezuela, hermanados con todo el sistema bolivariano de comunicación e información, entendiendo que solo juntos podremos salir victoriosos, como muy bien lo decías tú, de esta intensa tormenta que amenaza nuestra paz, nuestra estabilidad, el proceso revolucionario. Hemos asumido esta tarea de la mano del hijo de Chávez, del presidente Nicolás Maduro Moros, de reimpulsar el sistema Radio Nacional de Venezuela con 10 canales a nivel nacional, y asumamos esto el trabajo de las radios indígenas. Y bueno, teníamos una tarea fundamental, que era hacer que Caracas tuviera una señal en nuestro sistema, porque nos estábamos escuchando bastante limitados por AM, ¿no? Ajá. Y bueno, nos propusimos hacer el relanzamiento del canal informativo, ahora se llama RNB Informativa, en honor a las mujeres. Todos nuestros canales tienen un género definido y todos son mujeres, mujeres que nos van a ayudar a parir ese nuevo concepto comunicacional que nos dejará nuestro comandante Chávez. Bueno, ayer salimos en Caracas por la señal 91.1 FM, buscando tener un gran sonido para la gran Caracas, como dice el lema, y tratando de llegarle a más personas con el mensaje revolucionario, con la noticia y también con la canción que nos expresa y que nos comunica y que nos alegra la vida, ¿no? ¿Y cuál es la importancia en estos tiempos tan complicados? ¿Cuál es la importancia de la radio? ¿Por qué impulsar la radio? Mira, nosotros tenemos una visión clara porque yo soy periodista de radio, ¿no? Aunque comencé trabajando en prensa escrita, creo que la pasión, lo que me mueve desde el punto de vista comunicacional, es efectivamente la radio. La radio mueve sensaciones, emociones, te agiliza la memoria, te agiliza el espíritu, te impulsa, porque logra activar todas las sensaciones y las emociones y todos los sentidos. Entonces, es importante que a través de la voz, a través de ese recurso hermoso, nosotros podamos llegarle a la gente utilizando diversos recursos, sobre todo la creatividad y la imaginación. En estos momentos en donde nosotros necesitamos buscar caminos que nos permitan vencer la guerra económica, la guerra psicológica, creo que hay un excelente instrumento como es la voz y el recurso de radio, que llega a sitios donde a veces la televisión no llega. Radio Nacional de Venezuela está en la frontera, en los cuatro puntos cardinales de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese sentido, nosotros estamos claros que estratégicamente la radio constituye un mecanismo para trabajar en seguridad y defensa de la nación, entendiendo que estamos en la frontera, estamos en los rincones más inhóspitos, ahí está una radio. Y en función de esa visión, de esa cualidad propia de este medio de comunicación, trabajamos para vencer la tormenta. Estamos conversando con Isbemar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Isbemar, nos hablabas de 10 canales que tiene Radio Nacional de Venezuela. Nos hablabas de las emisoras, ¿no? La emisora indígena. Háblanos, tenemos, bueno, estas señales, estos 10 canales, tenemos que se mejoró la frecuencia, ¿no? Se cambió la frecuencia de RNB informativa, ahora está en FM. ¿Y cuál es la oferta de contenidos que tiene RNB en esta nueva etapa? Mira, nosotros no solamente estamos trabajando en informativa, fíjate, hemos hecho un refrescamiento de todos nuestros canales, incluso estamos visitando cada uno de los canales regionales en todo el país. Ahora, en el caso de informativa, la misión es la creatividad, ¿no? Porque entendemos que Radio Nacional de Venezuela va a cumplir este año 80. ¡Wow! Vamos a estar cumpliendo 80 años, ¿no? Entonces, a veces la misma dinámica y esta guerra comunicacional de cuarta generación nos obliga constantemente a ser reactivos. Por primera vez quisimos ser proactivos, quisimos pasar adelante, quisimos innovar, quisimos ir a la vanguardia. Fíjate, por ejemplo, nuestro noticiero es un noticiero muy ágil, con producción, con musicalización, es un noticiero de 30 minutos, con sonidos cortos, que nos permiten manejar mayor cantidad de temas, incluso metemos allí una parte del mensaje comunicacional del comandante Chávez. Todo eso lo hacemos de una manera muy ágil. Hemos creado además 5 espacios comunicacionales que dependen del departamento de prensa para profundizar las noticias que consideramos que son las noticias más importantes del día. Vamos a estar generando cápsulas informativas, además de los avances. Esto con la intención de mantener a los usuarios informados y informadas. Le exigimos a nuestro PNI, a nuestros productores nacionales independientes, que refresquen sus programas, que le metan más producción para hacer de la parrilla un instrumento realmente creativo, ¿no? Creo que si nosotros hablamos del proceso constituyente comunicacional, estamos evidentemente impulsando un cambio de adentro hacia afuera con el proceso constituyente de los trabajadores y de los usuarios que se han sumado a esa importante tarea. Así que bueno, tenemos esos espacios y además estamos trabajando con musicalización. Buscamos también captar la atención de usuarios que generalmente no escuchan Radio Nacional de Venezuela y que en estos momentos pudieran sentirse capturados también por la música para hacer llegar más el mensaje. Es decir, hemos trazado varias estrategias allí. También estamos trabajando en el fortalecimiento del canal musical, que en estos momentos no se encuentra al aire porque nuestra repetidora tuvo que moverse debido a la construcción del cable tren y un compromiso que tiene el ministro Luis Marcano con los trabajadores y que nosotros hemos decidido llevar adelante, es sacar de nuevo nuestro canal musical 880M en Caracas, y estamos bien adelantados en esto. Qué bueno. El canal juvenil viene con conciertos, programas en vivo, estamos trabajando con los jóvenes productivos, estamos convocando e incorporando a la radio activa a todos los jóvenes que están haciendo trabajo comunitario para que encuentren en Activa un espacio que nos permita conectarnos con este sector de la población que es tan importante para garantizar la revolución bolivariana clásica, que ahora pasa a 6:30 AM. Vamos a hacer del canal que tradicionalmente era un canal muy elitesco, ahora un canal mucho más popular. El lema es más pueblo, más cultura. Qué bueno. Donde vamos a trabajar diversos géneros y también vamos a tener revistas musicales y franjas de opinión. Entonces hemos hecho un relanzamiento bastante completo de los canales más importantes de Radio Nacional de Venezuela, entendiendo que también estamos trabajando con las regiones, visitando cada una de las regiones e incorporando espacios que son de las regiones a la parrilla nacional. Ibermar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela, ¿verdad? Muchísimos éxitos, muchísimas gracias. Felicidades. Y bueno, Ibermar, también leí que se refrescó la página web de Radio Nacional de Venezuela también. Sí, creamos una nueva página, ¿no? La hicimos un poco más sencilla en formato para darle más contenido, para generar más ventanas. Y fíjate, lo más novedoso que nosotros estamos trayendo en esta nueva etapa de la página web, del portal web de Radio Nacional de Venezuela, es el archivo digital histórico de Radio Nacional de Venezuela, bueno, donde vamos a poder descargar los aló presidente, el comandante Chávez, las cadenas y los discursos. Esto como un compromiso que tenemos los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela con el legado del comandante eterno. Así que preservar ese legado es también preservar la revolución, y Radio Nacional de Venezuela tiene a través del archivo histórico una importantísima responsabilidad, y vamos a hacer que estos a los presidentes sean públicos, que los niños, las niñas, los jóvenes, los estudiantes, las universidades puedan conocer de primera mano el discurso del comandante Chávez y todas sus propuestas. Además, también vamos a estar repotenciando la parte deportiva, masificación deportiva, porque nos consultan mucho sobre el tema deportivo. Somos el circuito oficial de Pantera de Miranda, estamos promocionando el boxeo, el fútbol, todos los juegos de la Vinotinto se pueden escuchar a través de Activa, así que estamos fortaleciendo mucho el deporte, y eso también se va a ver reflejado en la página web, en la nueva página web. Qué bueno, Ibermar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela, muchísimas gracias por atender esta llamada, ¿no? Este contacto. Gracias a ustedes, de verdad, por esa solidaridad, por ese acompañamiento, porque todo esto es posible si nosotros nos entendemos como sistema y si nos acompañamos y nos ayudamos en la defensa del legado. De verdad que muchas gracias. Así es, un abrazo grande, Ibermar. Ibermar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Y bueno, y está este cambio de frecuencia del canal informativo, este refrescamiento de la señal, de la programación, de la página web. Muchas cosas bien, buenas vienen a través del circuito RNB. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema de Silvio Rodríguez que me encanta, ¿no? Que rescata ese espíritu guerrero de la mujer. Se llama Mujeres. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.

11:09 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Pedro Capó, Libre. Y libres están las vías de participación para que llame ya. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escriben por la cuenta de Twitter, nos escribe Beatriz Torrealba. Baruteños, agradecemos al presidente Nicolás Maduro por enviar metrobuses contra el aumento del pasaje ilegal y paro golpista. Excelente esto, vale, Beatriz, de verdad. Nos escribe también Rosalba Pulgar y dice: mujeres emprendedoras y luchadoras, Enza, Chea Rodríguez, La Ventana, Orlenis y La Cabeza. Sora dice: feliz día, mujer preciosa, valiente, guerrera y bendecida, porque te levantas cada mañana con mucha fe y llevas una vida con valor y fuerza. Beatriz Torrealba escribe: para ti, Enza, y para todas las mujeres echadas para adelante, luchadoras, emprendedoras, inteligentes, valientes de Venezuela, feliz día de la mujer. Y Soraya nos dice: Enza, recomiendo el programa de Isbemar los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana. Y ya tenemos la primera llamada de hoy. ¡Dos llamadas! ¡Perfecto! ¡Buenos días! Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Felicitándote a ti. Ay, gracias. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y también es el Día de los Derechos de la Mujer. Uh-huh. Bueno, felicidades a ti, y como tú eres representante de todas ellas, por los que trabajan en la institución, para todas, un gran abrazo, un gran besote y que sigan defendiendo esos derechos. Y para todas las mujeres venezolanas y del mundo, felicitaciones de este caballerito que les está enviando ese pequeño mensaje. Salutación, pues. Hablamos en días pasados de lo del pasaje. Sí. ¿Cierto? Se han manifestado las autoridades, de verdad, la alcaldía, inclusive a través del Ministerio del Transporte. No sé quién más, pero todo el mundo ha dicho que no es legal y que no se puede proceder a cobrarlo. Pero ellos lo están haciendo. No, pero mira, si ya todo el mundo dijo que no es legal, y tengo entendido que mucha gente se amotinó y los camioneteros lo dejaron así. O sea, hay que amotinarse, ¿vale? No te están subiendo 5 bolívares, te están subiendo 20 bolívares. O sea, ¿no? Bueno, pero el otro problema al cual quiero hacer referencia es lo siguiente. El gobierno, como gobierno, pues, tanto puede ser municipal como puede ser nacional, dijo que estaban estudiando. O sea, que el aumento va. Ahora, a 40 no lo sabemos. Exacto. ¿Cuánto lo van a poner? Porque realmente el pasaje son 15. Uh-huh. Los pusieron a 20 por cuenta de ellos. Sí, señor. Y ahora esa cuenta va a subir más. Ahora vamos a ver hasta dónde puede alcanzar. Porque la parte no satisfactoria de ello es por los repuestos, y es lo que están haciendo saber por todos lados. Por cierto, hoy estuvo una persona que hace transporte aquí en mi casa. Estuvimos conversando y ellos aducen una cantidad de situaciones de engaños por parte de quien tiene que hacerles llegar una cantidad de beneficios que se ofrecieron. Porque si han llegado algunos, pero han sido muy pocos. Por supuesto, hay que entender también que no hay con qué comprarlo todo. Uh-huh. Todo piano, piano, paso a paso. También habíamos hablado sobre el hospital Risques. Se presentó una problemática más o menos a 1 kilómetro del hospital Risques, que es el hospital de oncología Luis Racetti, que está en el mismo sitio, ahí en San José, en Cotiza, donde han habido una cantidad de problemas para servir la comida, para llevarle la comida, la parte que llaman el menaje, esa bandeja, esos platos, ese tipo de escudilla con que le sirven, no están, parece que los escondieron o los botaron o se los llevaron. Hay una problemática tremenda en el hospital de oncología Luis Racetti, que es lo que no queremos que pase en el hospital Risques, que no queremos que pase en ningún hospital. Por eso alertamos en días pasados que no queríamos que llegase a esa situación, y esperemos que no llegue, que traten de mantener por todo lo más posible, ¿verdad?, de colaborar una cosa con la otra, colaborar en este caso con el Ministerio de la Salud, para que no llegue a pasar lo que está pasando en el Hospital de Oncología Luis Racetti, que está en el mismo San José, y va a pasar en muchos de los hospitales, porque en el universitario está pasando también. Hay una cantidad de fallas que hay que cubrirla. Por supuesto, todo poco a poco. ¿Por qué? Porque hay una gran falla en los hospitales, tanto de medicina como de instrumentos, como de camas, como de comida, como de todo, hay una gran cantidad de fallas. Por supuesto, las enfermedades no dicen cuándo van a, se le pueden poner a uno, cuando le llega, pues. Pero, dentro de todo, por favor, amigo, un poquito de calma, un poquito para con el hospital, porque si llegamos al momento de que nosotros, con nuestro comentario, lo que hacemos es destruir y manipular, entonces va a ser peor el negocio, va a ser peor el remedio que la misma enfermedad. Entonces, un poquito de paciencia y a las autoridades un poquito más de corazón y un poquito más de velocidad, pues, en lo que estamos haciendo. Más pronto. Mañana habrá otro poquito. Ok, un abrazo grande para ti, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Enza, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Daisy, feliz día. Feliz día, Enza. Mire, recordemos, nosotras las mujeres, que somos el sol de muchas personas que tenemos alrededor, uh-huh, y principalmente nuestra familia. Así que sigamos adelante, rodilla en tierra, y recuerden mucho, mucho a nuestro comandante, que fue feminista y siempre habló de nosotros como lo mejor del mundo. Uh-huh. Y nosotros no podemos dejarlo a él en mar como mujer, ¿no? Entonces tenemos que seguir adelante. Y él decía que sin las mujeres nada se podía hacer en el mundo. Y es verdad. Lo que pasa es que habemos mujeres que eso no lo sabemos poner en práctica. Le lloramos a un hombre, sin un hombre no sabemos vivir, sí, y entonces nos metemos en la casa que un hombre nos mantenga nada más. No, caso no es así. De una u otra manera, nosotros tenemos que echar adelante, aunque sea con un hombre al lado ayudándolo, pero tenemos que seguir adelante. Y si no está bueno, hagamos nosotras solas, chicas, que para eso somos mujeres, parimos a los muchachos, no, cosas que no hacen los hombres, y seguimos adelante con una casa y sin pedirle ayuda a nadie. Así que sigamos adelante, Enza, y recordemos que sin nosotras en el mundo no hay mundo. Un abrazo y un comentario. Uy, no, qué bello, Daisy, un abrazo grandote. De verdad, bellísimas tus palabras. Y eso, el comandante Chávez siempre lo tuvo muy claro. Que el papel histórico de las mujeres, ¿no? Y hay mucho que hacer, porque bueno, esto es una sociedad machista, es una sociedad patriarcal, también está la cultura capitalista que impulsa, que fíjate tú, ayer leí un trabajo bien interesante que hicieron en una universidad europea. ¿Ustedes sabían que a los hombres les gustan las mujeres con más gorditas de lo que las mujeres creemos? Se hizo un estudio con diferentes hombres y agarraron una muestra de 1,000 y pico de hombres de diferentes regiones del mundo. Entonces colocaban unas fotos de una misma mujer retocadas con Photoshop y las ponían de esa misma mujer desde gordita y la iban adelgazando hasta ponerla flaquita. Y usualmente los hombres marcaban como su preferida a la mujer más rellenita, ojo, no obesa, no gorda, pero sea la mujer más rellenita que lo que en realidad nos imponen las modas, ¿no? En el caso de las mujeres pasaba todo lo contrario, las mujeres siempre veían a la mujer como que más bonita mientras más flaca, ¿no? Y es algo bien, de hecho hay un chiste bastante machista que dice, ¿qué le dice una neurona femenina a otra neurona femenina? ¿Qué le dice? Estoy gorda, ajá. Pero ¿por qué tanto trauma con el hecho de estar gorda o estar joven, o tener busto, o no tener busto, o tener las nalgas paraditas, o no tener las paraditas? Es precisamente esta cultura capitalista que siembra la enorme insatisfacción en la mujer. La mujer tiene que ponerse prótesis para ser socialmente aceptada, la mujer debe pasar por un quirófano para ser socialmente aceptada, la mujer debe estar bella, o sea, bella desde el sentido publicitario, o sea, con el tinte que está de moda, la ropa que está de moda, la nariz que está de moda, las pestañas que están de moda, porque si no eres una fracasada y ningún hombre te va a querer. Eso es lo que te vende precisamente la cultura capitalista y nos convierte en unas grandes consumistas. En unas grandes consumistas, cuando el poder que tenemos las mujeres es precisamente esa capacidad de amar, esa capacidad de luchar y esa capacidad de formar. Una mujer que no se quiere se va a dejar someter. Una mujer que es consumista le va a sembrar ese consumismo a sus hijos. El capitalismo sabe muy bien qué es lo que hace y cuánto daño le ha hecho el capitalismo a las mujeres. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Ah, buenos días, Emsa. Feliz Día de la Mujer. Te habla Julio Arévalo de Caracas. Gracias, Julio. Un abrazo grande. Bueno, mira, Emsa, quiero utilizar la tribuna de tu programa para hacer una denuncia. En nombre de los jubilados universitarios, de todas las universidades nacionales. Mira, en 2014 el presidente Chávez se comprometió a cancelar toda la deuda de los pasivos laborales, aquella deuda que Teodoro Pekov calificó como impagable. El comandante ideó un mecanismo que fue la de los Petrorinoco para cancelar esa deuda, las prestaciones y los intereses sobre prestaciones. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a darle continuidad a ese proceso, pero ese proceso se ha transformado en una cuestión oscura, en una operación morrocoy. Y te voy a hablar sobre mi caso. Yo tengo, ya voy para el quinto año de jubilado. Yo me jubilé en el 2012, en febrero de 2012, ya voy a entrar al quinto año y no hemos recibido las prestaciones. Y así mucha gente muere esperando sus prestaciones sociales, cosa que nosotros agradecemos al comandante Chávez, que reconoció la deuda y ideó un mecanismo genial para el pago de esas prestaciones sociales. Lamentablemente la OCSU, que depende del Ministerio de Educación Superior de Educación Universitaria, hay un proceso de operación morrocoy ahí, no se han puesto al día y se siguen generando nuevos jubilados cada año y el proceso no se pone en cero para que los nuevos jubilados reciban sus prestaciones y se cumpla con la ley del trabajo que obliga al Estado y a todas las empresas a pagar a por lo menos 5 días de haberse ejecutado la jubilación. Eso. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos, continúa. Ah, bueno, entonces te culmino diciendo eso, pues utilizar esta tribuna para llegar al presidente Nicolás Maduro y que nos que agilice ese proceso y le meta el ojo a la OCSU, que ahí es donde está la traba. Los criterios que están utilizando no son los más idóneos. Y hago esta denuncia para que te hagas portavoz de ello. Hay muchos jubilados que mueren esperando sus prestaciones sociales. Vale. Gracias, Ensa, por la oportunidad. Bueno, nuestro abrazo, nuestra solidaridad y que, bueno, esta denuncia tenga, llegue a buen puerto, ¿no? Sea escuchada por quien pueda ayudar. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Ensa, buenos días, habla Fermín Coyo. Hola Fermín, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Llamo para felicitarte. Gracias. Y para felicitar con tu persona a todas las benditas, santas, amadas y queridas mujeres de este mundo, especialmente las de Venezuela. Gracias. De verdad, sentirse uno orgulloso por una madre, por una esposa, por una hija, es un honor. Te voy a decir una cosa. La serpiente fue astuta al engañar a la mujer para convencerla, pero la mujer superó a la serpiente. La mujer es una mujer muy astuta y cuando quiere serlo, lo es más. Así que felicitaciones a todas las mujeres. Así que no se sienta confundida por la palabra astuta, porque son astutas las mujeres y tienen que seguirlo siendo, sobre todo en proceso de revolución esa. Así es. ¿Sí? Así es, porque comandante Chávez también era astuto. Hay que convertir la dificultad en victoria, la crisis en éxito, en logros, y eso lo saben hacer las mujeres. Mira, esas dos cositas muy importantes. Hace 2 semanas que está corriendo por las redes una información sobre una cadena que presuntamente el presidente Nicolás Maduro dio sobre una lista de precios que va a ser en PDVSA y Mercado y que van a hacer una recolección de cédula, que van a meter en una caja, que van a hacer 4 colas. Eso es falso. Eso es falso. ¿Ah? Eso es falso. Es falso, sí. Sí. Es falso. Es totalmente falso que se van a recoger la cédula, van a meter en una caja, no importa la hora que tú llegues, a ver que van a llegar a las 7 de la noche a inscribirse, al siguiente día vuelven a las 7 de la noche. O sea, que son rumores, son falsedades que se están corriendo por las redes, porque yo no veo, no consigo de que todo el mundo llegue con su cédula y la mete en una caja, no importa la hora que llegue, y comiencen a llamar a cada uno, tú sabes, como al sorteo, ¿no? Entonces, eso es una información falsa que está corriendo. Quiero que todos los que oyen esto no se hagan eco de esa información. Hasta ahora no hay una una fórmula cómo se va a trabajar el tema de las colas. Lo que sí es que la oposición prometió acabar con unas colas que cada vez son más duras, cada vez son más intensas, y lo que ellos desean es que haya una conmoción, que haya un estallido, que haya un alboroto, pero eso no va a suceder en Venezuela. Venezuela maduró, Venezuela creció, sobre todo las mujeres tienen sapiencia y conocimiento. Y la otra cosa que quería decir sobre el pasaje, el Estado le ha dado bastante oportunidades y recursos a los transportistas, nos consta, ¿verdad? Claro que sí. A todos nos consta eso. Entonces, además hay procuradorías para obtener los, claro, las colas y eso, pero se obtienen las herramientas más baratas. Además, del Estado son las concesiones de las camioneticas, de los carritos, de esto y el otro. Es más, te voy a decir una cosa. Aquí hay líneas de taxi que tienen concesión, que aumentan el pasaje como le da la gana, y nadie le pone control, no pagan, ¿cómo se llama eso? Por esa concepción de tener un punto en X sitio de la ciudad y tener una línea y cobrar y aumentar el pasaje, no pagan. O sea, yo creo que el Estado debe verdaderamente, por lo menos como la Asamblea debería ser para controlar los funcionamientos administrativos del Estado. Para eso debería ser alcaldía, gobernación, etcétera, etcétera. No para oponerse o crear un plan para tumbar un gobierno. Entonces, de todas maneras, quiero concluir con esto. Por el simple aumento de unos precios de gasolina que no incide para nada en la mayoría, en el 80% del transporte, subir un pasaje a un 100% o un 125% no es justo. Así que nosotros esperamos de que la población sepamos asumir esta situación, esta coyuntura, y podamos salir adelante con este tema del aumento del pasaje. Muchas gracias a eso y felicitaciones. Dios te bendiga. Ay, amén. Dios te bendiga también a ti, querido Fermín. Bueno, son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Primero leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta arroba de Twitter, arroba la ventana abierta. Escribe Marglelis Quintero: hola Enza, feliz día para esas valientes mujeres que amamos nuestra patria, gracias al primer feminista, nuestro Chávez. Y dice también Mario de Jesús Pérez: no tengo flores de alto quilate para enviártelos, pero mis palabras de felicitaciones en su día, que son todos los días, abrazos. Qué bellas palabras, querido Mario. Pero es que yo no sé. Bueno, estamos viendo en pantalla el pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra del decreto de Obama, que es lo que dicen, y eso ya está publicado en las páginas web, esto no es en vivo, esto yo creo que ya pasó porque está ahí, o sea, está en la ciudad de Caracas de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos con Milton Nascimento y María María. María María, un don. Yeah.

en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. Once 36 minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos a Moneda Dura con Caminos Infinitos y bueno, aquí está, estábamos hablando de un comunicado que emitió la Fuerza Armada Nacional Bolivariana repudiando la extensión del decreto de Obama contra Venezuela, apegándose en estricto cumplimiento a lo consagrado en el artículo 328 de nuestra Carta Magna, que nos asigna la sagrada misión de garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. De nuevo eleva su voz y por ante el pueblo de Venezuela y el mundo entero para manifestar su profunda indignación y rechazo absoluto a la infeliz y absurda decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, de extender por un año más las sanciones arbitrarias y sin sustentación jurídica contra ciudadanos venezolanos y ratificar el decreto que califica a nuestra nación como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es una manifestación de dignidad y de soberanía por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos, en Venezolana de Televisión, están dándole lectura a este comunicado, a este pronunciamiento. Luiger, vamos a pegarnos con la señal para escuchar. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta sinergia para enfrentar la hostilidad de la antipatria y preservar los más altos intereses de la nación. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Para la defensa general. Así es, viviremos y venceremos. Esto forma parte, ¿no?, de este comunicado donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues repudia la extensión del decreto de Obama contra Venezuela. Entre las cosas que dicen en este comunicado es que, leo, cito, resulta inconcebible que el gobierno de la mayor potencia militar del mundo adopte una medida de esta naturaleza, de carácter eminentemente injerencista, de marcado acento imperialista, absolutamente irrespetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos y carente de la más elemental lógica política, en contra de nuestro pueblo, sus autoridades y su gobierno legítimamente constituido, elegido por voluntad popular, de vocación estrictamente pacifista y respetuoso de los derechos humanos. No es Venezuela el país que interviene en distintas partes del mundo para promover y ejecutar guerras atroces que generan miles de víctimas entre fallecidos, heridos y desplazados, incluyendo ancianos y niños. No es Venezuela la que promueve actos desestabilizadores en gobiernos de otras latitudes. No es Venezuela quien decide y ejecuta bloqueos comerciales, económicos y financieros a otros pueblos del mundo. No es Venezuela el mayor consumidor ni productor de drogas a nivel mundial, ni cuenta con un arsenal nuclear como medio de amenaza. Muy al contrario, Venezuela, su gente, su gobierno y su institución castrense han promovido siempre la paz y la libertad. Venezuela es verdaderamente una esperanza que se construye día a día al calor de una democracia auténtica, popular, participativa y protagónica. En los actuales momentos, cuando la revolución, a través de la agenda económica bolivariana, realiza ingentes esfuerzos para reactivar la economía nacional afectada precisamente por una crisis promovida por el mismo sistema capitalista, el gobierno norteamericano lanza esta nueva arremetida que parece obedecer a oscuros intereses y son parte de una campaña sistemática orquestada por élites externas y otras internas embriagadas de poder en contra de Venezuela para desprestigiar el proceso revolucionario iniciado por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que hoy conduce acertadamente el presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero tenemos la certeza de que la sociedad venezolana sabrá comprender adecuadamente la naturaleza vil de estas maniobras y junto a su gobierno se sobrepondrá a la adversidad para seguir construyendo su propio destino de manera soberana e independiente y alcanzar el progreso, desarrollo y prosperidad anhelados por todos nuestros compatriotas, a quienes les reiteramos, independientemente de sus tendencias políticas, la necesidad imperante de mantenernos unidos monolíticamente, pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta sinergia para enfrentar la hostilidad de la antipatria y preservar los más altos intereses de la nación. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional. Y fíjense ustedes que mientras se pronuncia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra de la extensión del decreto Obama, una asamblea nacional que no ha abierto la boca para hablar al respecto, pero sí ofrece la MUD una rueda de prensa presentando su hoja de ruta de 2016 para el cambio de gobierno. Asimismo se los digo. Este martes, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, anuncia en rueda de prensa el proceso para cambio de gobierno. Bueno, esto está en Noticias 24 y dice en breve más información. Veremos con qué habrá salido este caballero. Bueno, otra de las cosas que han estado ocurriendo en las últimas horas es que unos diputados de oposición se fueron a Chile a hacer lobby, a buscar real para apoyar a Leopoldo López y quieren poner a Leopoldo López como una víctima. Esto que hizo, por ejemplo, Ricardo Montaner y esta pretensión de estos diputados, pues ha sido mal visto por la sociedad chilena, porque es que de verdad que hay que ser caretabla para pedir apoyo para Leopoldo López cuando una ciudadana chilena fue asesinada por los guarimberos durante la salida, ¿no? Bueno, dijo la diputada comunista Camila Vallejo, dijo que las intenciones de estos diputados de la derecha venezolana no son muy santas, y se pronunciaron también los familiares de Gisela Rubilar, la chilena asesinada durante las guarimbas de 2014, se pronunciaron rechazando la ley de amnistía. El próximo 9 de marzo, fíjate tú, el día siguiente, el Día Internacional de la Mujer, se cumplen 2 años del asesinato de Gisela Rubilar Figueroa, una chilena de 46 años, residenciada en Venezuela, y una de las 43 personas que fueron asesinadas durante las guarimbas o acciones violentas promovidas por la derecha en 2014, enmarcadas en el plan insurreccional llamado La Salida, cuyo cabecilla fue Leopoldo López, hoy privado de libertad. Gisela, quien vivía en la ciudad de Mérida, perdió la vida cuando, con guarimbas, grupos de choque intentaban paralizar al país, trancando de forma violenta las calles y vías principales en los municipios gobernados por la derecha, con el objetivo de crear un clima de inestabilidad y salir por vías inconstitucionales del gobierno bolivariano liderado por Nicolás Maduro. Entonces, bueno, recordemos que el 8 de marzo de 2014, Gisela recibió un tiro en la cabeza cuando intentaba, junto a un grupo de vecinos, quitar los escombros y desechos y restablecer el paso en una importante vía de la ciudad andina. Fue trasladada al Hospital Universitario de los Andes, donde falleció el domingo 9 de marzo a las 9 de la noche aproximadamente. Rubilar llegó a Venezuela en 2006 y era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, una de las organizaciones políticas que apoyan a la Revolución Bolivariana. Familiares de Gisela enviaron este lunes una carta abierta a los diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad, William Dávila y Luis Florido, quienes se encuentran de visita en Chile para reclamar justicia y pedirles que rechace la ley de amnistía propuesta por la mayoría parlamentaria de la derecha ante la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley perdona delitos como el narcotráfico, terrorismo, corrupción, fraude inmobiliario y todo tipo de delitos cometidos por miembros de la derecha desde el 1 de enero del 99, entre ellos los crímenes cometidos durante las guarimbas de 2014. Luis Rubilar, el padre de Gisela, y sus hijos rechazan la ley de amnistía alegando que se trata de un instrumento legal que daría impunidad a los autores del asesinato de su hija y madre, respectivamente. Así que bueno, esto es el pronunciamiento de los familiares de Gisela Rubilar. Hablando de otros temas, el aumento del pasaje en el transporte público no está autorizada. Los autorizados, los transportistas, deben esperar a que salga en Gaceta Oficial. El presidente de Sutradimeca, Richard Mambel, instó a sus colegas del volante a confiar en el trabajo que se encuentra realizando para lograr un aumento justo del pasaje y poder darle a los usuarios el trato y el respeto que se merecen. Richard Mambel es camarada, es pana. A ver si lo ubico. El presidente del Sindicato Unitario de Transporte del Distrito Metropolitano Vargas Miranda y Distrito Capital, Sutradimeca, Richard Mambel, indicó este lunes que el aumento del pasaje de transporte público no está autorizado, por lo que los transportistas deben esperar a que dicho incremento se haga oficial en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros pedimos que se autorizara a los alcaldes para que se produzca ya el ajuste que corresponde este año, porque eso hay que dejarlo claro. Siempre hay un aumento de pasaje, eso yo creo que está en una ley, y se hace fraccionado, son aumentos dos veces al año, uno en el primer semestre de año y otro en el segundo semestre. Entonces sí corresponde un aumento del pasaje, pero 40 bolívares, señores, eso es un abuso. Y deberíamos tomar en cuenta que ya en diciembre arbitrariamente subieron el pasaje a 20 bolívares, algo que nunca se discutió, algo que nunca se autorizó, pero bueno, eso fue un aumento de facto que nos clavaron a todos y a todas, ¿no? Este lunes, un grupo de transportistas, estamos hablando de los del sureste de Caracas, los de la ruta de Baruta y el Atillo, aumentaron el pasaje urbano de 20 a 40 bolívares sin autorización, por lo que el presidente de Sutradimeca expresó que esta medida tomada arbitrariamente perjudica al usuario transportista. Es decir, que estas líneas no las está apoyando ni siquiera el sindicato. Manifestó que el aumento del pasaje en las rutas urbanas es competencia de las alcaldías, mientras que el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas se encarga del resto de las rutas a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Sostuvo que la mayoría de los transportistas se amparan en aumentos excesivos del costo de los repuestos para las unidades de transporte, al tiempo que recordó que esto es producto de la guerra económica que impulsa un grupo de empresarios contra el pueblo. En ese sentido, propuso la creación de un banco de transportistas mediante la misión transporte que permita la compra de flotas y repuestos para abastecer a los conductores. Finalmente, instó a los colegas del gremio a confiar en el trabajo que el sindicato se encuentra realizando para lograr un aumento justo del pasaje y poder darle a los usuarios el trato y el respeto que se merecen. Bueno, estas fueron las palabras de Richard Mambel. Por otro lado, bueno, ahí también sobre los medicamentos, salió esto publicado en el Correo del Orinoco, el 0800 Salud Ya ha garantizado más de 524 mil medicamentos a más de 15 mil pacientes. El 70% de los casos atendidos tienen respuesta inmediata. Recordemos que desde el 29 de febrero que arrancó hasta este lunes 7 de marzo, el Centro de Atención Telefónica ha atendido 25 mil solicitudes, aseguró Jorge Arreaza. Jorge Arreaza, vicepresidente para el área social, informó que desde la implementación del sistema de acceso a medicina 0800 Salud Ya se han garantizado 524 mil medicamentos a más de 15 mil pacientes con una respuesta inmediata del 70% de los casos atendidos. Arreaza explicó que más de 140 operadores se encuentran activos en el servicio. Además de operadores, sumamos 600 compatriotas entre técnicos y médicos que trabajan por la salud de nuestro pueblo. Indicó que desde el 29 de febrero hasta este lunes 7 de marzo, el 0800 Salud Ya ha atendido 25 mil solicitudes. Arreaza aseguró que el gobierno bolivariano continuará garantizando los medicamentos al pueblo venezolano de forma gratuita. Hasta el rincón más recóndito del país va a llegar un médico integral comunitario. No hay manera de que nada ni nadie frene este sistema que protege al pueblo en materia de salud. Agregó durante una inspección en las salas de control 171 en Caracas, transmitida por Venezolana de Televisión. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, manifestó que la mayoría de los medicamentos que han sido solicitados están siendo garantizados. Los medicamentos se encuentran en casi toda la red de farmacia, en casi toda la red de Farmapatria. Destacó, el 0800 Salud Ya es un sistema de atención telefónica creada por el gobierno bolivariano con el fin de poner a disposición de usuarios y usuarias la consulta de la ubicación para posteriormente adquirir los medicamentos de la farmacia de la red pública, así como también las medicinas de alto costo importadas por el Estado venezolano y distribuidas en la red del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y bueno, también hacemos, ya estamos hacia el final del programa, pero ahí hubo una situación, hay unos mineros, ¿no? Hay 28 mineros que están Están desaparecidas, se dice que fueron asesinados 28 mineros en el municipio Cifontes. El defensor del pueblo, Darren William Saab, viaja a Tumeremo para apoyar las investigaciones, y sobre esto se pronunció el gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, quien señaló que la derecha armó una jugada política en Tumeremo. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, calificó la información difundida a través de las redes sociales el pasado 4 de marzo sobre el presunto asesinato de 28 mineros en el municipio de Cifontes como una jugada política por parte de la derecha que se nutre de la ilegalidad en la zona. Salieron individuos de la derecha a decir y asegurar que hubo una masacre con 28 muertos y cortados en pedazos, pero hasta los momentos no se ha encontrado el primero, indicó Rangel Gómez. Añadió que esta situación coincide con la reestructuración de toda la minería en la región a propósito de la puesta en marcha del motor minería de la agenda económica bolivariana y el lanzamiento del arco minero del Orinoco, e indicó que hay factores políticos involucrados en la minería ilegal de todo este caso. El mandatario estadal aseguró que hasta ahora continúan las investigaciones y desde el viernes pasado se está patrullando en toda la zona. No descartamos que haya habido algún enfrentamiento entre bandas armadas en la zona, por eso continuamos la búsqueda de los desaparecidos. Estas bandas se han formado en las montañas donde se ubican los sectores mineros con la intención de tomar el control entero de los mismos, precisó el gobernador, quien manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha salido de la zona, guiados por los mismos familiares de las presuntas personas desaparecidas en el hecho, quienes se encuentran trancando la vía de Tumeremo desde el pasado sábado 5 de marzo. Bueno, vamos a estar atentos a las informaciones que se vayan generando sobre este caso. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? Pero esta computadora está loquita. Bueno, vamos a echar una última revisión, a ver, para seguirles comentando, ¿no? Bueno, ayer hubo pequeños focos de disturbios en San Cristóbal y lo que fueron controlados, ¿no? Ramón Cabeza Ibarra, jefe de Seguridad Ciudadana en el estado Táchira, informó que a las 8:15 de la noche de este lunes se reportaron diferentes focos de disturbios en la autopista Antonio José de Sucre, en la avenida Ferrero Tamayo y en Barrio Sucre, en puntos muy específicos de San Cristóbal, con grupos muy reducidos, minoritarios de algunos ciudadanos encapuchados que salieron a quemar desechos y cauchos para obstruir las vías de estos sectores. Todos en su totalidad fueron resueltos y desarticulados por los organismos de seguridad del estado, informó a las 11:30 de la noche en un contacto telefónico con el programa Zurda Conducta del canal estatal venezolana de televisión. Bueno, amigos, amigas, ya llegó el momento de despedirnos. Ya son las 11:52 minutos y de verdad que les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, de verdad, para todas las mujeres, que tengan un feliz día. Y vamos, ¿no? También vamos a aprovecharlo, no solamente es una fecha para la celebración, sino también para la reflexión sobre cuál es nuestro rol en los tiempos que corren, qué podemos hacer, para contribuir a la creación de un mundo y de una patria mucho mejor, esa patria bonita con la que todos soñamos, ¿no? Bueno, ahora sí, desde aquí les queremos dar a todas y a todos un enorme abrazo y ya nos vamos despidiendo la mañana de hoy. Los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo, cerrando la ventana Enza García, y junto con Luis les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Nos escucharemos mañana. Nos despedimos con Merengada, Woman No Cry. No woman no cry. No woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government yard in Frenchtown, observing the hypocrites. They would mingle with the good people we meet. Good friends we have and good friends we've lost. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Here, little darling, don't shed no tears. No woman.